en su texto de 1967, No creas tener derechos, retomando los planteamientos del manifiesto de la Rivolta Femenile, Revuelta Femenina, las mujeres son consideradas un problema social. El problema entonces se llamaba cuestión femenina, pero este no tendrá solución hasta que las mujeres no lo planteen como el problema que la sociedad crea a las mujeres. O sea, mientras las mujeres continúen razonando y pensando desde el punto de vista histórico-social dado, sin darle nunca la vuelta a esta perspectiva, sin situar nunca a las mujeres, sin situarse nunca a ellas mismas en tanto que mujeres, en la posición de sujeto que piensa a partir de sí misma la historia y la sociedad. En este mismo texto, No creas tener derechos, se retoma el planteamiento de Carla Lonzi, al parecer la misma autora de La Rivolta Femminile, en el que considera que la revolución simbólica que opera la mujer cuando se sitúa en posición de sujeto, como un empezar desde el principio, cuando dice en Escupamos sobre Hegel, el destino imprevisto del mundo está en el recomenzar el camino para recorrerlo con la mujer como sujeto. La mujer no se define en relación con el hombre. Sobre esta conciencia se fundan tanto nuestra lucha como nuestra libertad. El hombre no es el modelo al cual adecuar el descubrimiento de sí misma por parte de la mujer. La mujer es el otro respecto al hombre. El hombre es el otro respecto a la mujer. Para entender y hacer conciencia de lo que ha acontecido en la historia con respecto a las mujeres y a su no reconocimiento como sujetos y como sujetos de derechos, es clave hacer un recorrido por lo que ha sucedido en el marco de la Declaración de los Derechos del Hombre y Derechos Humanos. Marcela Lagarde, en su texto Las Innombrables, plantea: desde 1789 los derechos del hombre son signo de la democracia moderna y de la emergencia de la ciudadanía como cualidad potencialmente universal. Sin embargo, siglo y medio después ya han mostrado su insuficiencia y fueron reformulados con el nombre de derechos humanos por Eleanor Roosevelt, quien los llamó humanos y no del hombre, para evidenciar que el concepto anterior solo se refería a los hombres, a los varones, y para incorporar a las mujeres de una manera explícita. Humanos en plural y en neutro es abarcador de los dos géneros, las mujeres y los hombres. A pesar de este esfuerzo, aún es vigente la concepción sobre los derechos del hombre. Los reclamos sobre la exclusión nominal y normativa de las mujeres son refutados con el argumento de que el hombre es sinónimo de humanidad y, por lo tanto, es innecesario nombrar a las mujeres. Lo que muestra, por lo menos, una clara subsunción de las mujeres en los hombres y, por esa vía, en simbólico, el hombre. En la actualidad, ambas posiciones coexisten enfrentadas y representan dos versiones filosóficas antagónicas, tanto de la humanidad como de las condiciones humanas de género de las mujeres y hombres. Es preciso ahora hablar de los derechos parciales de mujeres y hombres. ¿Estos qué significan, Clara? La acción de Eleanor Roosevelt es representativa de los esfuerzos de millones de mujeres y de las acciones feministas por mostrar que los derechos del hombre son parciales, no solo por su nombre, sino porque no contienen la especificidad humana de las mujeres, diferente de la particular humanidad de los hombres. No enunciar la definición genérica de los sujetos en la elaboración de sus derechos vitales significa reiterar la opresión de las mujeres al hacernos invisibles y con ello inexistentes, precisamente en lo que nos constituye y otorga identidad de mujeres, de humanas. también significa no actuar sobre las determinaciones sociales que producen la opresión, que enajena a las mujeres, y sobre la dominación masculina que enajena a ambos géneros. Y de aquel archipiélago lindo, un paisaje mi sueño formó, pero yo desperté al momentico y el paisaje desapareció. Pero yo desperté al momentico y el paisaje desapareció. La visibilización moderna de las mujeres como sujetos existentes, la participación social ampliada y la propia reivindicación humana han puesto en crisis el paradigma del mundo patriarcal. El universal símbolo imaginario y político del humano, el ser, el sujeto, no puede más expresar solo a los hombres y a lo masculino como evidentemente hace. El deseo reivindicativo de las mujeres tampoco implica que lo sean en exclusiva las mujeres y lo femenino. La voz humanos contiene ambos géneros y la crítica a su estado actual, a las condiciones de género de cada categoría social, a los modos de vida de las mujeres y de los hombres y a sus situaciones vitales, así como el contenido político de dominación-opresión de las relaciones entre ambos géneros. Pero hay un nuevo paradigma cultural en el que se logre la complementariedad real, social, vivida de las categorías humanas de género. Esta nueva conformación humana surge de dos principios filosóficos cuya materia es a la vez histórica y simbólica: la diversidad humana y la paridad de los diferentes. Ambos principios soportan las críticas más radicales a la modernidad que creó la norma jurídica y política de la igualdad sobre la desigualdad real de los sujetos. En ese orden, el sujeto dominante se constituye en voz, razón, imagen y representación, y se convierte en estereotipo cultural, rector y masificador de la diversidad aplastada, en paradigma de la humanidad. El sujeto dominante es de suyo irrepresentable por otros sujetos y sujetas, es innombrable e impensable por ellos, y no está en su configuración ser normado ni estar controlado por ellos. El orden jerárquico coloca al sujeto en posición superior y privilegiada, y a los sujetos expropiados en posición inferior y minorizada. Los otros sujetos expropiados, desposeídos y minorizados son subsumidos en el sujeto y representados por él. Solo así ocupan un lugar en el mundo y obtienen la ganancia simbólica de ser abarcados por el sujeto, aun cuando sea para negarlos y subyugarlos. En este sentido, los diversos círculos particulares de dominio o opresión han dado lugar a los sujetos minorizados. Las mujeres comparten con otros sujetos su condición política de opresión y, con grandes dificultades para ser reconocidas como pares y legítimas, han confluido con los pueblos indígenas, los homosexuales, las comunidades negras y los grupos juveniles, entre otros, en la crítica política a las opresiones de género, de clase, etnia, racista y etaria. Han puesto en crisis el principio ideológico legitimador del orden enajenado, que consiste en considerar naturalmente desiguales a quienes solo son diferentes. Los múltiples movimientos y procesos sociales, políticos y culturales de las llamadas minorías, sujetos desplazados en el orden caduco y sujetos emergentes para el nuevo orden, reivindican el fin del sujeto y la irrupción de múltiples sujetos y sujetas, como cualidad positiva e imprescindible en la construcción de una humanidad inédita ensamblada en la equidad. Diversidad y equidad simultáneas son los principios ético-políticos de una cultura justa y de modos de convivencia y pacto entre sujetos diversos e iguales. Clara, ¿y cómo se han ido reconociendo las diferencias? la desigualdad entre mujeres y hombres y la opresión de género se han apoyado en mitos e ideologías dogmáticas que afirman que la diversidad entre mujeres y hombres encierra en sí misma la desigualdad y que esta última es natural, ahistórica y en consecuencia irremediable. La nominación de las mujeres en los humanos presupone reconocer que las diferencias entre mujeres y hombres son de género y no solo sexuales. Los movimientos sociales han insistido en la equidad, en que se reconozca que la desigualdad ha sido construida y no es natural, y en la necesidad de realizar acciones concretas para lograr la paridad entre mujeres y hombres. La rumba, la rumba, la rumba. Ser diferente no significa inevitablemente ser desiguales. Por eso, diversidad y paridad son principios de la ética política hoy posmoderna, plasmada en caminos y recursos que desde hace 2 siglos se afanan en hacer realidad la equidad genérica. Solo sobre esa base democrática, la humanidad se torna abarcadora, inclusiva y justa. Diversidad y paridad son ejes equitativos en las acciones tendientes a modificar las relaciones entre mujeres y hombres, a resignificar a los géneros y a la humanidad. El concepto de los humanos, general y abstracto, es discursivo y falsea la realidad. No abarca la diferencia, y en este sentido, su uso en el lenguaje y en la práctica ocultan la intolerancia a las mujeres como sujetas históricas plenas. La alternativa feminista de las mujeres gira en torno a ser sujetas, en el sentido de ser protagonistas en todas las dimensiones culturales y políticas de la historia, desde las filosóficas, éticas, axiológicas y jurídicas hasta las económicas y sociales. Ser sujetas en la especificidad de las mujeres, cada una, y ser sujetas en la dimensión de las particulares de género, todas las mujeres. Para cerrar el cuaderno del programa Las Sabinas, con el tema Las mujeres sujetos y sujetos de derechos, ¿qué conclusiones podemos dejar a nuestra audiencia? Mónica. Bueno, este asunto del no reconocimiento de las mujeres como sujeto no tendrá solución hasta que las mujeres no lo planteen como el problema que la sociedad crea a las mujeres. Es decir, mientras las mujeres continúen razonando y pensando desde el punto de vista histórico-social dado, sin darle nunca la vuelta a esta perspectiva, sin situar nunca a las mujeres, sin situarse nunca a ellas mismas, en tanto que mujeres, en la posición de sujeto que piensa a partir de sí misma la historia y la sociedad. Y otra conclusión es que la alternativa feminista de las mujeres gira en torno a ser sujetas, en el sentido de ser protagonistas en todas las dimensiones culturales y políticas de la historia, desde las filosóficas hasta las económicas y sociales, es decir, ser sujetas en la especificidad de las mujeres, cada una, y ser sujetas en la dimensión de las particularidades del género, todas las mujeres. Las mujeres de sectores populares, pobladoras de barrios y campesinas de los distintos municipios de Antioquia están desarrollando una serie de iniciativas económicas con sus propios esfuerzos. Ellas también están haciendo economía y le aportan al país desde estas experiencias de desarrollo sostenible. Bueno, queridos amigos y amigas, quiero darles a conocer la Organización de Mujeres de Caramanta, Antioquia, AMUCAR. Somos una asociación de 48 mujeres activas, constituidas legalmente con el RUT y el NID. Tenemos unas iniciativas económicas. De los productos que producimos están los productos que elaboramos de deliciosos quesos, como el queso pera, quesadillas, queso doble crema, arequipes, manjar blanco, yogur de diferentes sabores, como el de mora, banano, maracuyá, etc. También elaboramos deliciosos tortas de diferentes sabores, de piña, sidra, zanahoria y otras. Y también elaboramos los vinos para aprovechar las cosechas de los sabores sidra también, mora, guayaba y otros. También hacemos las mermeladas de los diferentes sabores también, porque esto es para aprovechar las cosechas de las frutas de nuestros predios. Y también tenemos la producción agropecuaria, porque trabajamos orgánicamente y sin químicos. Y si están interesados en alguno de estos productos, nos pueden llamar al teléfono 314-706-7412. Cuando cantamos y repetimos esto: mujer que no jodas macho, o mozo tiene guardado. Mujer que no jodas macho, o mozo tiene guardado. Promovemos la violencia hacia las mujeres sin darnos cuenta. Injerto de anaconda con cascabel. Una campaña de Vamos Mujer, Mujeres que Crean, el CIEG, Serfami y la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Un nuevo diccionario. Médica. Cirujana. Obispa. Lideresa. Miembra. Abogada. Presidenta. General. Presidenta. Jueza. Sacerdota. Estudiante. Cardenal. Pastora. Jueza. Alcalde, concejala, cardenal, astrónoma, pastora. Pero así no se puede decir. Claro que se puede. Pero el diccionario. Que pase a declarar la testiga. La testiga. Tiene la palabra la dirigenta de la comunidad. A orden, mi comandanta. Comandanta. Excluidas de la ciencia. Excluidas de la iglesia. Excluidas de la política. Excluidas del diccionario. Médica. Cirujana. Obispa. Lideresa. Miembra. Abogada. Generala. Presidenta. General. Pero así no se puede decir. Claro que se puede. Pero el diccionario. En el nuevo diccionario, hombres y mujeres serán igualmente respetados y nombradas. Estudianta. Presidenta. Juez, sacerdota. Cardenal. Pastora. Alcaldesa. Concejal. Astrónoma. Dedicado a los académicos. Y académicas. De la lengua española. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Viajar, andar, hacer caminos, salir de la casa, tomarse y ampliar el propio territorio, entrar en contacto con la realidad y los lugares, conocerlos, aprenderlos desde el conocimiento de cómo se hace la política y lo político en la cotidianidad. Mariposa de colores, vuela, vuela por la vida. Itinerancia. Beca, como hormiga tejedora, constructora soñadora. Siempre es muy importante para la escuela dejar reflexiones y ejercicios prácticos a quienes nos escuchan. ¿Qué ejercicios proponemos para el tema desarrollado el día de hoy, Clara? Bueno, sería rico que pues las oyentes y los oyentes entrevistaran en sus comunidades a mujeres y al menos les preguntaran en qué momentos se han sentido tratadas como objetos y en cuáles otros momentos se han sentido tratadas como sujetos. Tus ideas nos importan. Escríbenos al correo lasabinasfeministas@gmail.com. Te esperamos. Es hora de entregarles a las mujeres las fechas y el lugar de la próxima itinerancia de la Escuela Las Sabinas, Mónica. El próximo lugar de encuentro será en el municipio de Amalfi, en el nordeste. Para ello viajaremos desde Medellín, encontrándonos el día 8 de julio a las 3 de la tarde en la Corporación Vamos Mujer. Trabajaremos en Amalfi el 9 y el 10 y estaremos de regreso el día 11 de julio. Yo, tú, nosotras, todas participamos. Finalizamos este programa agradeciéndole su compañía. En la próxima sesión continuaremos con la quinta unidad temática y abordaremos el tema Las mujeres hacemos sujeto político en alianza con otros y otras. Les acompañamos Clara Mazo y Mónica Valencia. En la conducción, Sandra Baloyes y Anderson Piedraíta. Las Sabinas. Escuela itinerante de formación política con mujeres rurales y urbanas. Corporación Vamos Mujer.